Bien, bien. Bueno, contanos qué es lo que, por qué se están movilizando y qué es lo que sienten ustedes como estudiantes de ese sector. Nosotros sentimos que es una burla para nosotros, que nos están sacando un derecho, porque nosotros elegimos ese colegio para estudiar. Contá puntualmente qué es lo que les informaron, qué les dijeron que va a pasar a No, partir de a ahora. nosotros no nos informaron nada. Solamente el otro día hubo una reunión donde se nos informó que nos iban a levantar el colegio, que se iba a cerrar la sede para trasladarnos a otras de distintos puntos. Sí. Y nosotros no queremos, o sea, yo creo que cada uno eligió esa escuela por algo. Hay chicos que se sintieron muy cómodos, y más allá de eso, es un lugar muy seguro. Estamos hablando del establecimiento que está en la calle Primero de Mayo, casi Salta. Es Sí, ahí. Bien. Y justamente. la comunicación que les hicieron es que ese establecimiento dejaría de funcionar en ese lugar. Claro, se presentó la directora, Gabriela que, Mayoral, sí. claro, ella misma, y nos informó que era una decisión tomada. Nosotros no estamos de acuerdo con eso. Nosotros tenemos tanto derecho como todos. O sea, ella antes, yo me pregunto, si ella defendía los derechos de los humanos, ¿qué pasó ahora? Porque nos están sacando el derecho a estudiar donde nosotros queremos. Hay muchos chicos que se vienen de distintos puntos de la ciudad para llegar ahí. O sea, yo no estoy en desacuerdo que el lugar ni nada. Lo único que nosotros pedimos es quedarnos ahí. ¿Hubo alguna explicación de argumentos por parte de la funcionaria para decir, bueno, esto se hace porque y algo que sirviera como argumentación? Supuestamente, lo que pasa es que el colegio está sacando matrículas a otros colegios. Nosotros no tenemos la culpa de que los chicos se anoten, no vayan al colegio. Todos hacen un esfuerzo para ir. Y como yo le dije, le digo, en vez de sacar un colegio donde todos los chicos anotados están asistiendo, saca otro que donde no van. O sea, yo lo que voy es, de tantas escuelas que tiene anotado, X cantidad de alumnos se anotó. Bueno, le pregunté qué mayoría de alumnos tenía hasta el día de la fecha. Abandonaban. No me supo el número. Rocío, contanos tu caso particular. ¿Por qué estudias ahí? ¿Cómo lo decidiste? ¿Cómo influye en tu vida? O sea, yo lo decidí estudiar ahí, una por los horarios. Otra porque me quedaba al paso, digamos. Yo salía de trabajar y entraba al colegio. Esa era una buena opción para mí, así como para otros chicos también. Yo salía a las 6:30 de trabajar y estaba a un paso del colegio. O sea, si a mí me trasladan a otro colegio, como ella dice, no me sirve. No me sirve porque me queda más lejos, a mí nadie me va a proteger, o sea, nadie me va a brindar la seguridad que yo tengo ahí. Porque nos quieren trasladar a distintos puntos, por ejemplo, en el 5000, en el Mataderos y en el Plan 3000, que está ubicado el Polimodal de Zona Norte. A los chicos que toman colectivos, ¿quién les asegura? A las mujeres, ¿quién les asegura que van a estar bien cuidadas? O sea, que van a tener seguridad. Hay muchos que van en auto, muchos que van en moto. ¿Quién nos asegura que no nos roben? A simple vista parecen verse todos los problemas de la decisión. Por eso preguntaba si los funcionarios tienen argumentos que digan, bueno, la parte buena, ¿cuál es? ¿Cuál sería la parte buena de tomar esta decisión? Según para ellos, el colegio funciona muy bien. Por eso digo. Y no entendemos por qué el cierre entonces. Bueno, Ella dijo que era una decisión tomada, no sé. ustedes, Nosotros vamos a seguir reclamando. eso te iba a decir, están organizados y esta movida que hubo el otro día la van a reiterar en Voy las. a repetir en cualquier momento. Muy bien. Porque nosotros queremos seguir de donde estamos. Bien, Rocío, te agradecemos el contacto y si querés agregar algo más, te estamos escuchando, es un tema que vamos a seguir de todos modos. No, yo lo único que, o sea, yo y mis compañeros, así como otros tantos chicos, que no nos cierren el colegio, que no nos trasladen. Se nos traslada al ETA y al normal. Son dos colegios que se trasladan. Fuimos al normal el otro día a hablar con los chicos y la directora del normal nos trató de negro, nos trató de patotero. ¿Quién es la directora, sabés? Pau Páez, me parece. Ajá. Nos trató re mal, o sea, me prohibió la entrada al establecimiento, donde yo sé que es público. ¿Y por qué no le gustó que reclamen, digamos? No, y me dice, no, dice, mi colegio lo manejo yo a mi manera. No, pará, nosotros le preguntamos si podía llamar a los delegados, nada más, para comunicarles esto, porque no les querían informar a los chicos. Era una decisión de no informarles. O sea, que cuando se fueran a anotar, era pato, pato, cada cual, donde le tocó. Bueno, Rocío, te agradecemos de vuelta. Rocío, hola. Sí, te agradecemos, sí. Digo, gracias, estaremos en contacto. Dale. Bueno, Rocío, listo. Rodríguez es estudiante del EPJA, en la Escuela para Jóvenes y Adultos del General Belgrano, que funciona, tiene ese nombre, funciona en Primero de Mayo y Salta.